Nico, mirá esa rubia. De una, Gurí, mirá lo buena que está. Che, ¿y si le cantamos algo? Bueno, a ver qué sale. ¡Salten! Si no están bailando con ella, ¡salten! En la disco los negros re locos, ¡salten! Si la rubia se deja, vamos a darle y hacerle. Yo le doy a cualquier hora. Esa rubia descontrola. Vamos a hacerle. Si la rubia se dejaba.